There's a murderer at the matinee. There are dead men in the aisles. The patrons and the actors draw out shelter. If the show is through, the sideline looks to wait the cue. But the fools and rushes smiles. At last, in 1998 show, the Todd song no one ever sings. The curfew chorus line, the comedy divine, the bulging eyes of puppets, strong riders ring. Estamos montando alguna pifia, porque para eso estamos haciendo otra vez, otra semana más, un programa con CDs. Y pues dejamos directamente con un cantarín, sin presentar ni nada. No os digo ni que estáis escuchando Radio Cuca, ni que ya el 107.3, ni www.radiocuca.org, ni que estoy anedón, ni que soy anedónico miserable. No os digo nada de todo esto. Paso de deciroslo. Voy a poner en sin más un cantarín, un cantarín que también ye de CD. Porque voy a hacer otro programa con CDs. Ala. Bueno, con CDs no, con un CD solo una más. Eso. Workers ringing their wives. These are the joys of the world. jail, reading hard as nails, enemy going down the drain. No place like home, Stallone and Capone, tying up and Frankie Flame. The End and the Mirror, a Mitchell Lane thriller, Burial at number one. The Young Ones and Pipe and Bank Holiday Bright and the total eclipse of the sun. These are the joys of about 8 inch. Oi, oi, come on. What about tea? What about Staprist? What about Keyboard Rail? Bueno, ya estoy aquí otra vez, hombre, ya estoy aquí otra vez. Esta vez sí voy a presentarme. Hola, buenas noches a todos. Soy, como todos los hermanos, todos los jueves a las 22 horas. Este jueves, por cierto, por si acaso lo escucháis en diferido, ¿eh? Para los que estéis escuchando en directo, ¿eh? Oye, 21 de agosto. Y hoy estoy que vos está hablando, oye, lo anedónico miserable. ¿Y cuál es el programa que sale en la cuca? Una radio del queso de un kilo, Radio Cuca. ¿Y que presenta el anedónico miserable? Coño, Anedonia. Estáis escuchando Anedonia en el 107.3 de la FM. Que decía el maniego que no furrula. O sea que a lo mejor no estáis escuchando Anedonia en el 107.3 de la FM. Estáis escuchándolo en www.radiocuca.org. O a lo mejor si lo estáis escuchando en el 107.3 de la FM en diferido, porque este programa a lo mejor sale cualquier otro día que no sea el 21 de agosto. A lo mejor sale, qué sé yo, el 3 de septiembre a las 11 de la mañana. ¿Eh? Y un decir, porque lo mismo sale también el 17 de agosto a las 9. ¿Eh? Puede salir cuando sea, ya, azaroso. El propio nombre lo dice, azar. Sí, de esto de que salió porque salió. ¿Por qué? ¿Por nosotros lo programamos? No, porque sal, porque llega azar. Hombre, sabéis también, que si queréis descargarlo y tenerlo para vosotros, si hay algún fan por ahí que quiera hacer eso, yo no sé si tengo yo algún fan de esos que lo falle. De alguno tengo, de alguno tengo, porque dijómelo todo y... Hostia, digo yo, me cago. Hay peña que se descarga mi programa. Y hay más peña que se descarga mi programa. Porque el número de descargas, en el sitio este que os voy a decir, que ye www.archive.org, que están los mis programas grabados ahí, los míos y los de toda la cuca, todos los que los quiera subir, están allí puestos. Oye, pues tengo yo algún programa con 40 descargues de esto, decir yo, pero ¿quién coño, qué 40 tipos, descargaron este programa? Dígolo yo, no sé quién sería. Igual va a ser que de vez en cuando hace algún programa que presta a la gente. ¿Será? No sé. Mira, de fecho hay un tiempo, hay unos meses, no sé cuántos exactamente, hice yo un programa, programa que titulé Street Punk, que dediqué yo al punk británico, el punk británico, que ya sabéis que no es lo mismo que el punk que se falla aquí, esto llamábase punk, street punk, incluso hoy, que ahora hay muchos que fan ruido por ahí y dicen, esto yo hoy, no, eso no yo hoy. El hoy era lo que hacían los británicos, bueno, de algunos británicos, todos no, había los que no hacían hoy, había los que hacían té, por ejemplo, te compastes, y no hacían hoy. Estos, yo digo, los que hacían hoy, que llenen, más que nada, no llenen solo estos, pero más que nada, chavaletes del barrio de East End, en Londres. Pues esta noche voy a dedicarme a, como este programa díxome mucha gente que prestara, pues esta noche voy también dedicado a poner música de esta. ¿Parezvos una buena idea? Hombre, ya sabéis, a ver, voy a ser como siempre. y decimos que si vos parece una buena idea, parece muy bien, pero si vos parece una mala idea, dame exactamente igual. Estaréis a lo mejor diciendo algunos, mecas, si los Ramones un yeren británicos, yeren Estados Unidos, y no yeren de esos que facien hoy, facien punk rock. Pues no, esto no yeren los Ramones, esto no yeren los Ramones, y esto no yeren el Hey Ho, Let's Go. No yeran, teis equivocados, estos yeran los Accident, grupo punk, grupo de punk hoy, británico, de primeros de los 80, y esta canción ya era Britpop, se llama, y ellos llamaron la sina, igual que la de los Ramones, pero no es la de los Ramones, son los Accident. Por cierto, que no os lo dije antes, esos que puse al principio, ya eran los Gonads, el su tema Joys of Hoy. Y esta noche pa regocijo de muchos de vosotros, de mucha gente a la que tal otro lado, no estoy yo con muchas ganas de falar, estoy con más ganas de poner cantarinos, estoy con ganas de poner cantarinos de un CD que tengo aquí, porque yo que sé, parece que la semana pasada prestóme a mí esto de hacer el programa con CDs, y entonces dije yo esta semana, bueno, pues voy a hacerlo también con CDs. Y luego pensé yo, digo, joder, lo que pasa que la veo en casa de Dios, la emisora está allí para ribones. Uf, voy en bici, la verdad, voy en bici a la emisora, y entonces, claro, oye, venir con peso. Y hostia, pues es muy cómodo traer que si un lapicerín de esos de memoria USB, todas las canciones que hay en MP3, que no pesa, que tal. Oh, qué cómodo, y claro, hacerlo con CDs pues ya implica y coger un piño de ellos, o sea, poner unas 6, 7 canciones, y a lo mejor llego a las 8, un programa normal, y entonces ya, pues a lo mejor hay que traer 8 CDs, por si les mosques, oye, por si igual con 6 bastaba, pero a lo mejor no, qué sé yo, cosas que pueden pasar, y claro, todo eso pesa, todo eso meteslo en una bolsa, cargaslo en la bici. Y esto cuesta arriba, de mi casa para aquí, para la emisora, para el sitio este de la emisora, y esto cuesta arriba. Y claro, con peso, como que no me apetecía, ¿no? Y entonces dije yo, pues no sé, porque a mí apetecía me hacer un programa con CDs otra vez. Pero claro, el peso este. Y entonces dije yo, bueno, pues fácil, voy a agarrar un CD, nada más, uno nada más. Pero, claro, ¿cuál era el problema de traer uno nada más? Que dices tú, pues poner todos los mismos y del mismo disco, pues no sé, porque puedes hacer el programa entre los mismos, no pasa nada, ¿eh? Y yo lo hice. Hice programas dedicados a desorden público y llenen nada más desorden público. Claro, dices tú, bueno, pues bien, ¿no? Pero va, ponía, pues que si del primer disco, que si del tercero, que si del quinto. Va un poco variado. Y entonces dije yo, va, pues esto de llevar uno nada más, no sé. Entonces pensé en uno de grandes éxitos, ¿eh? Digo yo, bueno, pues algún CD tendré de grandes éxitos. Coño, pues mira, no, resulta que no. Mira, yo ahí entre los CDs que yo tengo guardados y de grandes éxitos de ningún grupo, no tenía ninguno. Y vaya por Dios, vaya por Dios. Entonces, ¿qué padre? ¿Qué padre? Ya. Y entonces, un bombillo iluminóme a mí la cabeza. Les entráis y todo, iluminómelo todo, ¿eh? Les entráis, la entrada con salida, esta, ¿qué tal? Iluminómelo a mí bien. Y dije yo, mega. Pues tenía yo un CD, ¿eh? Que yo un CD que compré yo fue muchos años, ¿eh? Aquello que vos contaba de que mandaba yo cartas a Traya Records y pedía CDs y tal, pues hice yo así fue muchos años y pedí que me mandaran un CD que se llamaba Hoy Chartbusters. ¿Eh? Y que en un CD nada más metían los volúmenes 3 y 4 de la colección esta de Hoy Chartbusters, que llenen un mogollonazo de grupos que facían hoy original, este, o sea, que facían pan que llegue calleros sin necesidad de ir con pintes y nada, porque vosotros veis fotos de toda esta gente, veis SMIs de los Combat 84, de los Angelic Upstars, y no tienen pintes de los Shang 69. Yo tengo un vídeo de Shang 69 que salen de traje y corbata y tal, nada de trajes rares ni hostias. También tengo tres fotos que sale con bomber, pero bueno, pero que a ver si me entendéis, que no son no, con trajes de tal. Y bueno, el caso que este, el CD este que llevaba dos LPs originales metidos en el CD, pues hombre, llenen 27 cantarinos, muy variados, porque saben aquí, si son 27 cantarinos, pues qué sé yo, serán lo menos 15 o 20 grupos. No está mal, no está mal. Y dije yo, bueno, pues voy a llevar este CD, y entonces pongo cantarinos, nada más de CD, ¿eh? A que llevo una idea, ¿no vos parece? Que me da igual que vos parezca, que no vos parezca, joder, Ahora pongo vos una. Bueno, ¿qué? ¿Prestobos? Sí, o sea, que a que vos prestaron esta vez, ¿eh? Pues estos llegan a menos que los Partisans. Los Partisans, y uno de los mis grupos preferidos, ¿eh? A que mola como suenen, ¿eh? Hombre, hay que reconocer, ¿eh?, que este canción que vos puse, Chance, y de los más guapos que tienen los tíos estos, los Partisans, ¿eh? Pero bueno, que no es lo único que tienen más, que hostia, que mola mucho los Partisans. Mira, présteme tanto los Partisans, que como este programa y el mío, pues lo que pone vosotras de los Partisans, que narices. Porque oye, a lo mejor si tuviera sponsors, podrían decirme, oye, pues hay a favor de no poner dos seguidas de los mismos, porque que pinden. Y yo tenía que decir, mato, pues lo dicen los sponsors, pues oye, tendré que haceros caso. O también podría ser que esta emisora tuviera jefes o dueños o algo, y entonces me dijeran, oye, pues el programa se falla así, ¿eh?, y no se andan poniendo dos canciones seguidas de los mismos. Ahí pues también tendría que hacer caso, porque paso lleno los jefes, mándamelo. Pero coño, resulta que aquí no hay jefes, resulta que esta emisora no tiene dueño, resulta que no hay sponsores tampoco, no hay nadie sponsorizando. O sea que, entonces, claro, vamos a ver, si no hay jefes, si no hay anunciantes, cojona, entonces ya que no hay demanda, y si no hay demanda, entonces, pues hacer lo que me dé la real gana, hostia, y nada más, ya que puedo hacer lo que me dé la real gana, ya que puedo hacer lo que me dé la imperial gana, que ya más todavía, y entonces como puedo hacer lo que me dé la imperial gana, pues voy a poneros otra canción de los Partisans porque me da la imperial gana. Far away, the reason can't be found. Sigues escuchando Anedonia, sigues escuchando Radio Cucaracha en el 107.3 de la FM. Y si no estás escuchándola en el 107.3 de la FM, estarás escuchándola en www.radiocuca.org. Listo, pues yo no estoy en ninguno de esos sitios. Bueno, pues vale, también puede ser verdad que puedes haberlo descargado de archive.org, www.archive.org. Y ya no hay más posibilidades, ¿eh? O sea, tres, yo creo que ya también. Para escuchar un programa, pues tres maneras de escucharlo. Oye, está bastante coyonudo, ¿qué queréis que os diga? No sé, ¿a vosotros ocurre si vos de alguna más? Oye, ¿qué se os ocurre? Cojonudo, oye, pues llamáis, ¿eh? Nos lo contáis, que igual hasta nos parece bien. ¿Eh? Al 985-29-81-37. 985-29-8137. Si queréis, llamáis. Llamáis y dices, oye, pues a mí ocurre sin otra manera de poder también retransmitir por tantán o por señales de fumo, yo qué sé, lo que os parezca. Que lo más fácil llegue que oigamos el teléfono y digamos, ah, sí, sí, hostia, qué bien, sí, sí, es verdad, es verdad. Y luego colgamos y digamos, pero este mamón, ¿qué cojones dice? Claro, porque ya sí, las cosas funcionan así, ¿no? A ver, de cara dice, ah, qué guapo, qué bien, qué tal. Y luego de mamonada, gilipollez. Claro, ya sí. No siento que tengas un programa en la cuca, entonces decirlo a la cara lo que te dé la gana, ¿eh? Ya sabéis, si queréis, pues paséis por aquí y facéis un programa, ¿eh? Que siempre sí, como soy yo. Bueno, son poco más de las 10:30 y ya llevo puestas 4 canciones. Ay, no tan mal, ¿eh? Aunque como mucho pongo 6 o 7 cada programa, ya llevo 4 y poco más de la mitad del programa. Y eso que también tarde, ¿eh? Oye, casi 10 cuando arranqué. Porque no andaba el programa ese de grabar y estaba aquí el maníaco grabando. Yo como la verdad no tengo prisa, digo, que grabe tranquilamente y empezaré después. Y con 20 pitos y fotos empecé yo y 10. Pero bueno, hombre, pues vamos a seguir. A seguir, voy a poner, a ver, ¿qué vos pongo ahora? Sí, voy a poner vos a los Cornish Reyes, ¿qué vos parece? Voy a poner a los Cornish Reyes, que hay unos rapacinos, que siguen todavía. Si vos acordáis, en aquel programa que hice yo, que dediqué al street punk, falemos de ellos, que habían en Tamá cuando tenían que si 13, que si 14 años, tal, tenían entre todos, y ahora siguen, ya con los 40 cumplidos y tal, siguen ahí haciendo conciertos, tocando, y la de mi madre, son hostias estos chavalinos, esta peña de ahí del barrio del East End de Londres, deben alimentarse bien porque esta panda que ya eran unos drogotas a los 14, pues están ahí todavía, joder. Eso sí, que no sé si son los mismos, sí, o sea, alguno y el mismo, no sé si son todos los mismos. Y por cierto, animo vos ahora que tenemos estas cosas de internet y tal, animo vos a que miréis semillas de los Cornish Reyes. ¿Sabéis por qué vos animo? Los Cornish Reyes y de todos los demás. Podéis mirar de los Partisans también, ¿no? Y de los Gonads y de los Shamsis Tenay. Miráis semillas, buscáis semillas pela red, ¿eh? Porque igual estáis esperando encontrar vos unos skins de la hostia ahí, con todas sus pintas tal, porque dicen que esto del hoy que llevo la música de los skins, no sé, o a lo mejor estáis esperando encontrar vos punkis ahí con unos crestes de la de mi madre y tal, y resulta que me dices, hostia, pues esta gente no tiene traces, mica, y entonces qué será, que nos engañen. Igual nos engañen y ponen aquí semillas de otros y no son los que llenen de verdad. Hombre, no sé, Yo cuido que más bien a lo mejor ye que dicennos cosas o creemos cosas que no son verdad. Porque toda la gente esta que tocaba hoy, resulta que no llenen skins. Había alguno que llena, pero no llenen todos, ¿eh? Esto del hoy, no la música de los Kings, esto ye punk, sin más. Hombre, lo que ahora hacen por ahí de algunos grupos que dicen, oh, yo facemos hoy. Bueno, básicamente eso ye facer ruido, ¿eh? Coger ahí unos cuantos instrumentos, que es una guitarra, que es una batería y tal, y bo. Y dicen, wow, pues como, a ver, vamos rapados y llevamos botes, pues esto llámase hoy. No, nun yasina, ¿eh? El hoy y otra cosa. ¿Pegaráme por decir esto? Bueno, no sé, igual si me pega. Bueno, anda, que si va a hacer, oye, si hay que pegarme, pues si me pega, qué sé yo. Eran los Cockney Rejects, sí, son cantarín Dead Generation, sí. Estos quieren, por cierto, de los que se sacó el nombre de la música esta, llamóse Hoy, porque tenían ellos una canción que se llamaba Hoy Hoy Hoy, que ya vos expliqué la otra vez que hice un programa que eso de hoy, ya era como la gente de East End, los Cockneys. Yo llamaba Cognis porque falaban como si tuvieran una polla dentro de la boca, por eso se decía los Cognis, no es verdad, porque decían, porque ye que suena como el cantar de no sé qué sonido de no sé qué campanas. No, ye mentira, ye que falaban asina, falaban con la polla, decían los otros ingleses. Y entonces, para decir hey you, decían hoy, y quedó asina, quedó el nombre de ti. Que no significa otra cosa, que no deis más vueltas, coñe, que significa esto. En otro sitio igual vos dicen que no, que significa otra cosa. Facedme caso a mí, no hagáis caso a lo que vos dicen por ahí. Que pueden andar diciendo vos cualquier cosa y no yasina. Fiéis de lo que vos dice el anedónico miserable, que el anedónico miserable no vos engaña. Dice vos la verdad. Yo digo siempre la verdad. Claro, fíjame, como tiene que ser. Y a ver, ¿qué os pongo ahora? No sé, pues tendré que seguir poniendo grupos de estos que haya mito con ellos. No sé, ¿qué grupo hay mito de estos de decir, oh, no sé, pues los Angélica Apestados, por ejemplo? Sí, también hay mito con ellos. Porque también dicen, no, los Angélica Apestados llenen un grupo de... ¿Qué dicen por ahí que llenen? Mira las semillas, cojona, mira las semillas, que es mucho más fácil mirar semillas y ya lo veis, ¿eh? Pues voy a poner vos una de los Angélica Apestados. Y ponemos una que se llama When Will They Learn, ¿eh? A que se me entiende bien, que es bien pronunciado el inglés, ¿eh? When Will They Learn. Claro, eso, pues no se dice así nada. Se me sigue, no dice así nada. Joder, hostia. Aquí seguimos, estábamos aquí a micro cerrado, hablando de las bondades y maldades del local este, que tiene bondades a mogollón. Aquí se pasa calor, aquí sudas, aquí, y eso está bien, eso ya no bondad, sobre todo por si conocierais el sitio en el que estábamos en antes, que pasábamos un frío, la hostia, que frío hacía allí. Bueno, pues estos que vos puse ahora, como os dije antes, eran los Angélica Apestados, un cantar que se llamaba When Will They Learn, entonces así, When Will They Learn, y no voy a dar la vara, voy a poner directamente otra. ¿Qué voy a poner ahora? Voy a poner a los Business, ¿qué os parece? ¿Pondré a los Business? Hombre, de los Business. Sí, en este caso, mira, sí, por ejemplo, mismamente aquí en el disco este, sale una semilla, que es el uno de los Business, que sí, es verdad, que lleva el pelo corto, lleva un polo y tal. Venga, será un skin de esos. Bueno, pues igual sí. A ver, lo que pasa es que los otros tres que salen, pues no tienen nada que ver. Pelos largos y estas cosas. Porque ya pues digo yo que el hoy, que no es eso que vos dicen, que el hoy no es el punk que fa en Skins, que no es otra cosa, yo es punk normal y corriente, y street punk. Y hoy, concretamente, hoy, nada más debería poder decirse del estilo este que se hacía en Londres, un punk anticomercial, que no era como el de los Spistols, que sí era como el de los Spistols de sonido, pero ya era otra cosa, cantábanlo gente que eran chorbetes de barrio, de familias obreras, de tal, que se juntaban para hacer música. Estas cosas, joder. Mira, voy a poner vos falando de gente joven. Facíanse muchas canciones, facían muchas canciones que se referían a la mocedad, que si la mocedad revalvo, que si tal. Pues voy a poner vos una, además, voy a poner vos una que llega a los Coques Parra. Voy a dedicarla a esta a mi oyente de Allende los Mares, de Allende el Canal de la Mancha, que no sé si estará por ahí, pero si está, pues voy a dedicarle esta canción. Porque la otra vez, contóme que la otra vez que hice yo un programa de estos de Street Punk, contóme que, oye, pues tome mogollón, pero no me pusiste los Coques Parra. Que ya mentira, se había puesto los Coques Parra. Lo que pasa que esa fue una de las, olvidó se me presentaba, pero sí, los Coques Parra tuvieron ahí, Pero bueno, van a estar hoy otra vez. Esta noche están otra vez los Coques Parra. Y van a estar con un cantarín que se llama Teenage Heart. O sea, ese corazón adolescente. ¿Visteis qué guapo, qué poético y el título? Pues ya veréis el cantarín también. Escuchando Anedonia. Seguís escuchando al Anedónico Miserable. Seguís escuchando Radio Cucaracha. Seguís escuchando la radio del queso de un kilo. Mira que ye, un kilo de queso, se lo comes de una sentada, tía. más el queso y sí, de esto que empapizas, de si comes mucho, si pegas ahí ñascos de, sobre todo si hay un queso de cuña y tal, que para ser un kilo, joder, sí. Hombre, puede ser un kilo de lonches de queso, ¿no? Por poder puede ser. Pero bueno, el caso es que como empiezas a morder queso y tal, un kilo, la virgen. No contrate cagalero la de mi madre. Pasarás toda la noche sin poder dormir y tendrás que levantarte y ir al baño y estas cosas. Valvos más no comer un kilo de queso de una sentada, ¿eh? Vamos, yo lo que os digo yo, si queréis fáciles me caso, si no queréis no, ¿eh? Pero yo de vosotros no comía. Y diréis vosotros, ¿y todo esto cuento de qué bien? No me no cuento de nada, ¿eh? Salió así como podía me salir de otra manera. Porque ya que, a ver, algo tengo que contar. Una cosa ya que feiga yo un programa esta noche de música porque no tenga yo gana de falar. Pero no tener yo gana de falar, oye, pues ya a lo mejor no falar 15 minutos seguidos. Pero un poquitín se tengo yo que dar la chapa un poco, ¿me? Sí. Oye, ¿falemos de la biblioteca que tenemos aquí en emisora? Bueno, tenemos una pedazo de biblioteca. Hostia, que da gusto verla, ¿eh? Si vais a la página web, ahí en la portada, explícase cómo furrula. A gusto que la está todo ordenadito, todo un montón de libros ahí ordenados. Y además, ¿sabéis qué? Que no tienen plástico ni nada. Es decir, yo tengo estado en casas, de estos que vas a mirar los libros y no puedes mirarlos porque están forrados, o sea, forrados no, están empaquetados unos cuantos en plástico y tal. Dándote, no, oye, para que no se estropeen. Bueno, pues claro, oye, que no leen a menudo. Y entonces, oye, normal, para que no se estropeen, pues no lo saquen de la funda. Claro. Y es como un rapaz, un amigo que tenía yo, que trabajaba en una mueblería. Y sabéis quién es. No, en una mueblería, Dios. A ver, voy a volver a empezar. Tenía yo un amigo que trabajaba en una librería. Lo de los muebles venía porque sabéis que en los muebles, el típico mueble de salón, los estantes, tal, muchas veces, aprovechense para poner unas enciclopedias, unas cosas, que a veces llama la atención, porque vas a tocar, es que dices tú, estos no tienen traza, no tienen pinta de liar mucho, pero tienen ahí unas enciclopedias, oye, curioso que sea, unas enciclopedias de estos, vienen cuadernadas, tal, ahí adornando el estante del mueble de salón. Bueno, pues tenía yo un amigo en una librería que díxome una vez, oye, ¿sabes que el otro día vínome un paisano? Pero un paisano que tenía las ideas muy claras. Él sabía exactamente qué hielo que quería. Y entonces, acercóseme y yo dije, ¿qué hielo que usted está buscando? Y él dijo, me quiero un metro de libro verde. Y entonces, claro, yo... Decíame el rapaz, yo, que dime, ¿cómo un metro de libro verde? Aquí no, libro verde, no sé, tal, libro verde de Gaddafi, tal, pero bueno, libro verde, un metro. Y yo decíame, sí, un metro de libro, que sea verde, porque yo pongo una estantería, que yo lo que mide y tal, y tiene que ser verde para pegar con la pared y tal, estas cosas que, no sé si os interesa esto, bueno, dame igual, ¿no? O sea... Vaya pique, que de esto silencio y la de mi madre. Oh, esto, o sea, págame por hacer un programa de radio. Faigo esto y échame a la puta calle. Oh, tía, para que no me paguen por hacer este programa, ¿eh? Pago yo. Poquitín, pero pago yo. We said, okay, we'll we're still gonna sing it, and we still mean it. This record is called Tell Us the Truth. Oye, que a todo esto que llega ahora y que yo marcho, dejo vos aquí escuchando los Shan 69, dicen, decímenos la verdad, tell us the truth. Bueno, pues eso, yo doy vos la vara otra vez la semana que viene, ¿vale? Y a lo mejor doy vos la vara al azar cualquier día de estos, en grabado, en diferido, doy vos la vara también. Y si queréis que vos dé la vara de una manera más personal, pues podéis descargar el programa, ¿vale? La cuestión es que vos voy a la vara. ¡Hala! Hasta la semana que viene.